resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Hoy martes 17 de junio de 2014, los números a veces son redondos, a veces medios óvalos y a veces también molestan los números redondos. Yo me pregunto a veces, cuando todavía no habíamos nacido muchos y muchas y muchas, cuando habían pasado, por ejemplo, 10 años de la última dictadura militar, hablo en el 1986, habían pasado 10 años, pero teníamos un mundial de fútbol que había sido México 86. Después me pregunto qué pasaba en 1996, cuando se cumplían 20 años del golpe de Estado. Solemos decir que 20 años no son nada para muchos, para muchas, para muches. A mí lo que me espanta del paso de los años no son las canas, no son las arrugas, no son las marcas del tiempo que va dejando mi cuerpo, que va dejando en mi físico o en mi cansancio. Tampoco lo que me espanta del paso de los años es la impaciencia, que cada vez, por suerte, más leve. Ni mis ansiedades de 35 años ni de un treintón. Lo que me espanta es cuando los números redondos marcan lugares vacíos donde antes estaban las madres y abuelas de los pañuelos blancos. Me da terror el tiempo porque uno dice 20 años no son nada, 20 años, 20 años uno por ahí ha vivido poco, ha vivido mucho, pero bueno, cuando se van cerrando esas fechas es cuando uno se va preguntando. Me acuerdo cuando venía el aniversario número 20 del golpe, allá por el año 1996, yo era un adolescente que empezaba a militar en una escuela media donde cursaba la noche en horario nocturno, donde habíamos gentes de todas las edades y de todas las procedencias de clase, de género, de etnia. Intentábamos volver a tener un centro de estudiantes en la ciudad de Bahía Blanca. Recuerdo que de joven, muy de joven, de re joven, todo era una novedad, salir de la iglesia y hacer redes con grupos y organizaciones políticas y partidos políticos de izquierda. Estar cerca de otros jóvenes que sí venían de una experiencia militante era como bastante alentador. Recuerdo que el Nacional de Bahía y el Ciclo Básico tenían centro de estudiantes y también estábamos cerca del Partido Comunista, del partido del PTS y de otros partidos que eran chiquitos en la ciudad de Bahía Blanca. También recuerdo a FM de la Calle, una radio como La Gente, donde podías escuchar desde dónde salía una marcha, el horario de reunión del grupo llamado Comisión Memoria y Compromiso, hasta las movidas más under en una ciudad realmente gris. Ser joven en un pueblo, en una ciudad pequeña o en lugares donde todo lo extraño es lo díscolo, el que no entra en la norma, fue de alguna manera mi manera de ser en una ciudad de baldosas grises, de inviernos de heladas y de barrios muy prejuiciosos. Un barrio Avellaneda, donde estaban afincados muchos chilenos y muchas chilenas por los exilios políticos y económicos del capitalismo y del terrorismo pinochetista. Todo era raro y también todo era nuevo en la adolescencia, en los encuentros, en las búsquedas. De querer ser médico y astronauta cuando tenía 6, 7, 8 años, pasé por un campamento para entrar a ser cura. Por suerte, el psicólogo sacerdote que te atendía para ver si estabas apto para entrar al seminario antes de entrar, me dijo: mira, la iglesia, ¿sabes?, no acepta homosexuales. La iglesia le propone a los homosexuales que, bueno, si quieren ser hijos e hijas de Dios, que no tengan relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, que intente tenerlas con el sexo opuesto, pero bueno, no se aceptan en las filas de curas a homosexuales. Pero bueno, era imposible entrar en la academia de formadores de abusadores siendo gay. Yo no podía creer lo que escuchaba ese día en el consultorio de este sacerdote salesiano que atendía a la vuelta del Instituto Juan 23, donde ellos mismos daban y sigue dando clases. No podía entenderlo porque creo que nunca hasta ese momento me había planteado qué era. No sé si había escuchado alguna vez la palabra gay homosexual, pero sí sabía de antemano que muchos de nuestros catequistas varones eran muy amanerados, y que me dijeran que no podía entrar por homosexual era todo bastante raro, como todo. Pero todo sirve en los caminos del Señor es una frase que se escucha de muchos y muchas que han ido a la iglesia, ¿no? En los números redonditos, en los 10, en los 20, en los 30, en los 40, vamos entendiendo más cosas, tenemos mucha tela para cortar, para pensar. No es lo mismo tener 20 que tener 30, tener 30 que tener 40, ni mucho menos tener 25 que tener 50. A la hora de los balances siempre soy bastante malo, mido todo en un sentido casi o cuasi capitalista, diría yo. Me gustaría decir, bueno, tengo 3 carreras hechas, tengo 5 posgrados, un máster, viajé a 15 países de Latinoamérica, pero nada de eso puedo decirlo en este balance de este 17 de junio de 2014, donde cumplo 35, pero hasta mi DNI miente. Mi DNI dice 27 de junio. 27 de junio desde que nací, dice esa fecha, que tiene 10 días más que la fecha que supuestamente nací, porque supuestamente mis viejos o mi viejo tenía que cobrar un dinero y había que adelantar la fecha 10 días más para que eso pudiera ser. En algún momento me dijeron que cuando yo quisiera me podía cambiar la fecha de nacimiento, pero bueno, tengo 2 cumpleaños, el 17 de junio y el 27. Así nomás, los números redondos a veces ni existen porque hasta tus propios viejos te pueden mentir sobre la fecha de tu nacimiento. No importa, yo me siento bastante geminiano en el junio del 2014, me siento bastante super histriónica. Es así que los invito a esta fiesta 35 de Super Histriónica. Super Histriónica, el antiresumen, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Get out of my sight. I'm not a trick to go deeper. super histriónica. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Oh yeah. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenidas a Super Histriónica de este martes 17 de junio. Estamos aquí compartiendo en Radio Nauta, radio que está acá anclada en el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Estamos aquí junto con Germán Gómez ahí en los controles. Agradecemos a Paula Pitafortín que hace la locución del programa. Le agradecemos al Rodo que también tiene mucho que ver en muchas de las artísticas que tiene esta radio y también este programa. Agradecemos a todos y a todas ellas que están ahí con nosotros siempre. Para prestar una mano. Estamos aquí en Radio Nauta, como le decía, estamos en el 451-6917, podés llamar ahí, también te podés comunicar por medio del Facebook de Malas Lenguas, que tiene muchas, muchas felicidades por el cumpleaños de Malas Lenguas, que ya dejó de ser el 1 de enero y pasó a ser el 17 de junio, porque antes tenía otra fecha el Facebook. Así que agradecemos a todos ahí los amigos, compañeros, conocidos que están dejando felicitaciones por este cumpleaños. Estamos aquí en Super Histriónica, estamos muy contentos de estar haciendo este programa. Dentro de poquito, en la segunda media hora, vamos a tener una entrevista muy interesante con Poli de Señor Tomate. Hace mucho que queríamos entrevistarla y vamos a estar conociendo un poco de ella, las canciones y demás. Estamos en Super Histriónica del 17 de junio de 2014. Super Histriónica. Super Histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Cuando tocan a una felicidad, nos tocan a todes. Releyendo mi biografía, que siempre vuelve en algún suspiro, en alguna canción, en algún olor, me voy dando cuenta de las casualidades o causalidades de mis decisiones, de mis deseos. Tantos aquellos que quedaron truncos como estos que voy decidiendo vivir de a poco, con miedos o de repente con mucha pasión, atolondrado, a veces yendo hasta más rápido de lo que me da el cuerpo y la cabeza. Acordate a dónde ibas, dice una canción, que el futuro es hoy. Creo que cada golpe, cada risa como cicatrices en la espalda, como reza la Pedro Lemebel en su manifiesto, no fueron en vano ni lo serán. Y esas risas las voy a ir convirtiendo en risas de amor, de alegría de camino. Ningún socialismo, ningún feminismo, ninguna ideología que pretenda la liberación de todas, todos y todes sin la alegría del trayecto, de nuestros trayectos humanos posibles, puede que llegue con todes nosotros juntes. No podemos esperar a que venga cualquier proyecto que nos diga que a partir de allí serán posibles las felicidades. Las felicidades vamos construyéndolas hoy de a poco, con todos los esfuerzos, con menos de algunos, con más de otros, más o menos convencidos, pero las felicidades las construimos colectivamente y ahorita no más. La primera felicidad que yo comencé a construir fue la del amor, pero para eso tuve que destruir las grandes verdades del amor romántico, el amor ideal de la media naranja, el amor ideal de la otra mitad. No quiero pensar más en mitades, en pedazos, en seres neuróticos que se buscan sin encontrarse. No puedo tener una verdad a priori sin ponerla en acción y relación con otros. Si tantas veces buscamos el amor romántico con media naranja de por medio, con príncipes azules y princesas depiladas y nos fue para la mierda, algo deberíamos aprender. Si no, la otra cuestión sería recorrer el mundo en busca de esa persona hasta encontrarla, si antes no encontramos la locura desquiciada. La felicidad es reconstruirse. Para aquellos que buscamos construir una nueva y nuevas felicidades conjuntas, es buscar el encuentro entre aquellos que nos buscamos libres, lindos, locos, locas e irreverentes. Es buscarnos y encontrarnos en las camas, en las calles, en las plazas y, ¿por qué no?, en las duchas. Construimos como sujetos, sujetas posibles y asibles de felicidad. Es un desafío de quienes creemos que no se posee a nadie, que no somos objetos ni sujetos sujetables o posibles de objetivarnos por ninguna otra persona, ni por las ciencias, ni las sociales, ni las duras, ni las blandas. Las felicidades son los encuentros, los mates, las cazuelas, los guisos, los besos, los abrazos interminables. Las manos en la espalda de otro compañero o de otra compañera, la mirada tierna entre compañeros, la mirada miradas cómplices de aquellos que no sabemos en este camino de miradas tiernas. Las felicidades son las respiraciones tranquilas de sabernos compañeros, sabernos hermanos y hermanas de camino, sabernos tranquilos, tranquilas, pero atentos cuando tenemos que bancarnos las toscas de aquellos que no dudan un segundo en querer romper estas felicidades que vamos construyendo. Cuando tocan a una felicidad, nos tocan a todes. La felicidad que yo voy pudiendo con otros en este camino del antipatriarcado, la felicidad que voy haciendo con otros es la ternura, porque hablo de ternura, compañero, hablo de eso. Si muchas veces nos hemos encontrado tan desarticulados con los deseos tan escondidos, es porque han hecho bien en despojarnos de la ternura. En cualquier plataforma de cualquier proyecto político que quiera desarticular las relaciones de poder, que quiera instaurar una patria para todos, debería incluir la demanda de la ternura. La ternura como acto político y cotidiano, capaz de transformarnos profundamente en sujetos revolucionarios. Sin ternura, el proyecto político emancipatorio que llegue a buen puerto. Sin ternura, compañeros, el amor y la revolución no son posibles. Sin ternura ni amor y sin feminismo de la igualdad no hay revolución posible, porque después del socialismo, ¿qué viene detrásito? Sin feminismos no es posible el socialismo. El socialismo es felicidad. Feminismo es indefectiblemente amor y ternura, compañeros. Por eso cada vez que decimos que sin feminismo no hay socialismo, no es una consigna barata a nuestras pretensiones, es una consigna llena de sentido y construida por compañeras y también por compañeros que creemos que la felicidad es nuestro proyecto posible día a día. Cuando tocan a una felicidad, nos tocan a todes. Lágrimas he derramado, cuántos pesos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, un día te has sentido enamorada. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. Lo que yo esperaba, aparecido. No se parecía nada a él. Me ha mirado con los ojos tiernos y me ha dicho que era culpa suya. Al diablo con la libertad. Y me ha dicho, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Fantástica esta fiesta en la que descubrí su amor.

¿Cómo lo encaran? ¿Cuál es la mística? ¿Si tienen una manera de hacer todos los discos o cómo se va dando? No, en un principio me parece que fue medio... O sea, al principio grabamos 12 EP, ¿me acuerdo? Sí. Que fue como una necesidad para que la gente conociera lo que estábamos haciendo. Exacto. Primero como una iniciativa así. Y después, con Ritmo de Vida, el Split, Allá en la Tierra y este, es como que ya te lo planteas, che, vamos a grabar un disco, van a estos temas, componés, alguno queda, el otro no, como tal vez otra manera. Igualmente cada disco tiene lo suyo, sus diferencias, en algunos se tarda más, en otros las canciones salen más rápido, depende. Con este bastante rápido salió. Bastante rápido. Sí, me parece que sí. ¿Y cómo van surgiendo y cómo nacen las letras, las canciones, las historias que, bueno, deciden ponerle después música y, bueno, y hacer de esos sus canciones? ¿De dónde surgen esas historias, Poli? Mirá, vos sabés que yo cuando escribo algo siempre lo escribo acompañando, o sea, acompaño la palabra con el rasguido de la guitarra en un punto, porque es como que no suelo ponerme a escribir y después ponerle música, claro. Ah, como muy a la vez. A la vez. Sí, pocas veces me pongo a ver si me sale algo y nunca me sale nada. Claro. Es así. Digo, bueno, a ver, me voy a poner, toco y doy vueltas y no me gusta nada, no se me ocurre nada. Claro. Cuando un día me senté y me puse así a joder un poco, qué sé yo, y se me van ocurriendo cosas, bla, bla, bla, bla, y no sé, de repente me salieron. Y de repente no te sé. Salieron, claro. Sí, me sé, así, y qué sé yo, no sé. Igual es un ejercicio, ¿eh? Totalmente, o sea, sí. Sí, yo creo que cuanto más uno le pone tiempo a las cosas, que le vas encontrando la manera, que no quiere decir que todo lo que sale es lo que te gusta, ¿no? Exacto. Pero, claro, pero sí es un ejercicio. Y también me doy cuenta de que en mi caso, estoy muy enroscada es cuando me salen las cosas más claras, digamos, mira, al revés. ¿Sí? Cuando estoy como loco, tranqui, todo bien, qué sé yo, no sale. No, y cuando estoy en un enrosque vivo, me sale como re fácil, no sé. Mirá qué locura. Además, digamos, los que estamos acostumbrados por ahí a manejar el tema solamente de la palabra, digo, se nos hace re difícil pensar además que te pueda salir, digamos, palabras, un texto, una historia, también pensando en la música paralelamente, digamos, es algo que a mí por lo menos no me resultaría totalmente difícil. Pero además, que después eso genere lo que genera, por ejemplo, las canciones de Señor Tomate, digamos, sí. ¿No? Es como, sí, es groso eso. Sí, raro, porque, no sé, como que tal vez... me pasa que muy pocas veces digo, esto va a ser un tema que vamos a hacer con Señor Tomate. Mm. Yo escribo canciones, claro. Y después cuando con los chicos decimos, bueno, vamos a hacer temas nuevos, qué sé yo, muchos de las canciones que ya había escrito, que, no sé, que las guardo, viste, en un EPT, más o menos para que no se me olviden, se las presento a los chicos y si nos gusta a todos, empezamos a buscarle arreglos y ver por dónde puede ir. Pero no soy de decir, bueno, voy a escribir una canción para Señor Tomate. Simplemente me sale una canción y tal vez en algún momento eso puede llegar a ser para Señor Tomate. Claro, exacto. Distinto es, tal vez con este disco, ponele un par de cosas que me las pasó, ponerle una Shaman, otra Ale, otra Edu, como melodías, y había que ponerle una letra. Claro. ¿No? Ahí es como que hice otro tipo de trabajo. Que escribí una letra acorde ya a una melodía planteada. Claro, ahí fue diferente el trabajo colectivo en todo caso, sí, ¿no? Claro, sí. Que siempre hay un trabajo colectivo, pero nunca había hecho, digamos, nunca habíamos tal vez planteado la cosa. Así que a mí me resulta atractivo porque es como otro desafío a ponerse. Claro. Cuando tenés una melodía planteada y vos en esa melodía tenés que escribir algo y que entre y que vaya con la canción y que tenga que ver con otra canción que va en el mismo disco. No sé, está bueno. Es como que... Diferentes maneras, digamos, del proceso creativo, digamos. Sí, de diferentes maneras. De encararlo, sí. Mira, Poli, te leo algo que salió una vez en una entrevista que te hicieron en el suplemento Soy, del Página 12, que decía esto. Mira, Poli genera una ambigüedad que se transforma en una de las fuerzas sonoras más renovadoras surgidas de la escena rock platense del nuevo milenio. Digamos, no decía nada más y nada menos esta nota que te hacían en el año 2009. Y yo te quería preguntar sobre ese término que nos podemos pelear, ¿no? Nos podemos pelear, digo, pero con el término en sí, el término ambigüedad. ¿Vos te sentís ambigua, ambigüe, ambiguo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo te trata ese término? Bueno, es un... a ver, ¿cómo me trata? Me ha tratado, digamos, durante toda mi vida. Yo creo que muchas veces uno convive con algo que no se da cuenta cuando estás viviendo. Te das cuenta tal vez cuando has crecido un poco y has pasado por diferentes situaciones, momentos, planteárselo uno, un montón de situaciones. Creo que la ambigüedad es algo que se inventa para decir yo soy diferente también en ciertos aspectos. Me parece que es un término entre mujer, hombre, qué sé yo, no sé, es como sentirse que sos parte también, pero de otra manera, y también es válido y que está bien y que está bueno, y no sentir culpa, ni sentirse mal, ni diferente, ni peor que otra persona, ni mejor, simplemente sentirse, nada más. Bueno, llegar a eso es como muy complejo, porque convivimos con, obviamente, con normas establecidas desde hace, no sé, cientos y cientos de años, o sea, es como que no es fácil. La ambigüedad me parece que, no sé bien qué decir, en realidad, con ese término. Es como que es algo, se le dice algo ambiguo, que algo... que para mí no es así, ¿no? Que es algo que no es claro. Exacto. Y yo creo que sí está claro. Totalmente. ¿Entendés? Me parece que está mal interpretado el tema de la ambigüedad y cómo se convive con eso. Claro, cómo se lo dice también, ¿no? Claro, esto también. Que voy a decir, cómo se lo dice la ambigüedad, además también tiene que ver con, también con mucha necesidad de muchos de nosotros, de nosotras, de nosotros, o de otros, o de otras, de clasificar, digamos, ¿no? Entonces, no sos esto ni esto, sos ambiguo, por ejemplo, ¿no? Claro, si no entras, y bueno, te clavaron ambiguo, es como, no sé, te abrís una cuenta y tenés hombre, mujer u otros. U otros. Claro, entonces, bueno, yo soy otros. Yo soy en otros. O decir, bueno, no, soy mujer... o soy hombre, pero, o soy, qué sé yo, hay, no sé, viste, yo creo que cada persona tendría que tener la libertad de sentirse, no sé, como mierda quiera sentirse. Lo que pasa es que también es muy utópico pensar algo así. Pensar, claro, en esa, claro, en una libertad claro, porque, total, sí. Y no, porque sucede, entonces, ¿qué nos queda? Y bueno, nos conformamos medianamente con... bueno, sí, la ambigüedad, o el otro, o el nuevo sexo, o la qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, qué sé yo, no sé bien cómo, qué decir, pero sí, es confuso. Y está muy bien que lo digas así, porque justamente te quería preguntar, porque también, digamos, cuando se habla de poli, se habla muchas veces de ese lugar, ¿no? También. Por eso te lo quería preguntar a vos, ¿qué te pasaba? O sea, es una nota del 2009, ¿qué te pasaba o no? ¿Y qué cosas te pasaban por la cabeza? Pero también, ¿sabés? Se me ocurre preguntarte, dentro de la escena platense, del rock, under o no, pero bueno, ¿a vos te costó hacerte un lugar como poli de Señor Tomate? Dentro de la escena más cultural, artística. ¿Vos sabés que no? No. No, nunca, nunca me sentí mal, ni me sentí que tenía que esforzarme. Sí, uno se esfuerza con su trabajo día a día para mejorar y para hacer cosas, qué sé yo, que te gusten y para, no sé, como más una cosa personal, pero nunca me pasó dentro de lo que es la escena, digamos, de artística de La Plata, ni siquiera en Buenos Aires o de otro lugar, por suerte a mí no me ha pasado. Tal vez sí me han sucedido cosas afuera de ese circuito. Claro. Digamos, no sé, parece ser que depende cómo me levante, a veces mucha gente me confunde con un hombre y otras veces no. Claro. Entonces, eso también tiene que ver con una, no sé, tiene que ver con el estado de ánimo. Claro, con el estado de ánimo tuyo y de los otros también, digamos, ¿no? ¿Cómo te puede ver, claro, cómo te puede ver el otro a las 7 de la mañana, digamos? Ponele, claro. Sí, y depende de dónde, y bueno, qué sé yo, hoy más o menos, tampoco la tengo clara, porque no es que no me pasa eso, pero más o menos uno aprende, lo que te decía, convivir con tus cosas y las cosas, no sé, con cómo tenés que plantearse. Exacto. Pero bueno, no sé, por suerte no me ha sucedido en la escena artística de La Plata, nunca me costó nada. Creo que... nunca me pasó. Nunca no, te pasó, qué bueno. No, suerte no, sí, la verdad que sí, soy una agradecida. Siempre encontré, digamos, un lugar que me contuvo un montón, me contiene, por eso sigo haciendo música. Al contrario. Y... menos a mí, estoy hablando de sí, sí, sin de hablar. Mí. Sí, sí, no sé. ¿Cómo? Te iba a decir una... Señor Tomate, bueno, yo es una banda que sigo desde hace mucho tiempo, desde que me vine a vivir a La Plata. Yo tengo... O sea, mi historia personal también recorre un poco la historia de Señor Tomate. Para mí es una enorme satisfacción estar haciendo esta entrevista con vos, debo decírtelo hoy, que estén ahí los chicos. Bueno, realmente, esto no es para, digamos, ¿cómo se dice comúnmente? Tirarte flores por tirarte nada más. Sino porque realmente a mí me pasa que no soy muy fana en general de ninguna banda grande, pero a mí me ha pasado con Señor Tomate que realmente los recitales, y muchas veces sin conocer las letras de las canciones, pero me dejo llevar. Y realmente la paso muy bien. Es como una cosa de una sonoridad, de amorosidad, de estar ahí con muchos y muchas y muchas, que realmente yo lo disfruto mucho. Me pasa siempre, digamos, ¿no? Y qué bueno, me alegra mucho. Y es como y esto me pasa también, que creo que lo hablo con otros fans también de Señor Tomate, es que cuando voy a escuchar un disco nuevo de Señor Tomate, puedo no tener ninguna información previa. Pero tengo como esa certeza de que me va a gustar. Wow, mirá. Eso me pasa, digamos. Con todo esto que te estoy diciendo, no me podés decir que no si te pido que cantes algo, digamos. Que puedas... ¿Que algo ahora? Si tenés ganas, que estararés algo. No te quiero obligar, pero bueno, si estás ahí, tenés ganas. ¿Y pero así a capela? A capela. Uy, mirá vos, ¿qué? Si te presiono o no. Pero bueno, yo te tiro la onda, yo siempre tiro la onda, ¿viste? A todos los que hacemos entrevistas, si tienen ganas de hacer algo a capela, algo ahí, lo hacen. Si no, está todo bien y ponemos un temita musical acá. A mí hay una canción que me gusta cantar, tal vez en algunos momentos lo tomo y lo canto así medio a la, como si estuvieras cantando una canción de cancha, que es: ¿y qué creías que podías seguir con este ritmo de vida? Es como una cosa, me lo digo a mí misma, ¿viste? Y cuando las cosas no te están saliendo bien, o cuando estás tropezando con la misma piedra, decís, basta, ¿viste? Basta, ya está. O sea, ya está. ¿De qué estoy haciendo? ¿Qué carajo estoy haciendo? Ni hablar. Claro, o sea, hay que aprender, qué sé yo. Y igual... tenemos toda la vida, ¿no? Para seguir aprendiendo, claramente. Para seguir aprendiendo y sobre todo divertirse, porque estamos como acostumbrados a sufrir, ¿no?, en muchos aspectos. Sí, y me parece que hay que hacer al contrario, ¿viste? Como, no sé, tratar de que las cosas suceden y que uno es el referente máximo de la vida de uno. Totalmente. Entonces es como que es muy importante, es una buena noticia, digamos, estar en el mundo. No tiene que ser al revés. Exactamente, pero estamos, viste, como que nos agarramos siempre de lo malo, de lo terrible. Es como lugar sabido, ¿no? Porque ir a otros lugares parece que no es tan sabido. Claro, y es más, es como que si a vos te... O sea, si vos hablás de que las cosas están saliendo bien, o que estás pasando un buen momento, o que... podés enamorar, o porque tenés un buen laburo, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, ¿no? O que te fuiste de camping y la pasaste joya. Es como que es un cachito. Bueno, pero en realidad, ¿cómo estás? Claro. ¿Viste? Es como que, no, bueno, sí, decime la posta. Decime la posta, claro. Claro, es como que siempre tiene que pesar más, ¿viste? El dolor. En realidad el dolor es pesado. ¿De qué estamos hablando? Ya de por sí es pesado como para andar seguir enganchándose con el dolor, ¿no? Y como sí, para andar eso, haciendo frases de dolor. Y claro, bueno, pero bueno, es como que, no sé, la religión o qué carajo, pero bueno, tenemos la necesidad de meternos adentro del dolor y un poco gozar con eso, pero... nada, qué sé yo, tampoco estoy diciendo algo que yo lo hago, yo también me duele todo. Exacto. Entonces por eso me canto el ritmo de vida para decirme, bueno, ya está, aflojemos un poco que estamos acá. Y claro, disfrutemos un poco. Disfrutemos un poco. Poli, muchísimas gracias por haber compartido esta entrevista con nosotras acá desde Superhistriónica. Buenísimo. Un abrazo grande a todos ahí tus compañeros que están ahí, bueno, que están en este proceso de producción. Y sí, estamos esperando ahí que venga el nuevo disco. Y que bueno, vuelva... ojalá. Vamos a el 27 y 28 empezamos a grabar en Estudios Guión las primeras bases del disco. Y estamos contentos, así que... Bueno, siguiendo con esto que nos metimos ahora, un nuevo disco y... Nada, eso. Muchas gracias, che, por tenerme en cuenta y un saludo ahí a toda la gente. Muchísimas gracias a vos y a todos ahí de Señor Tomate. Un abrazo grande. Igualmente, che. Chau, chau. Estábamos en comunicación telefónica con Paul, integrante, cantautora de ahí de Señor Tomate. Una alegría enorme haber compartido esta entrevista con ella. Vamos a escuchar un temita de Señor Tomate que se llama Hay Amor. Mi amor. superhistriónica. Superhistriónica, el antirresumen. Bueno, después de haber hecho esta entrevista hermosa con Poli de Señor Tomate, nosotros tenemos también nuestras propias cantantas acá también. La idea es hacer un poco de fogón antes de que termine el programa. Y estamos con Florencia Fajardo, más conocida como la Flor Fajarda, a veces, ¿no? Integrante de la banda mítica Condenadas al Éxito. ¿Cómo estás, Flor? Bien, muchas gracias por invitarme. Ahí te puedes. En el día de tu cumpleaños. Muchas gracias. No sé si ya lo habían dicho al aire. Creo que ya lo habíamos dicho al aire. Muchas gracias por estar. Me encantan las guitarreadas a mí. Entonces está bueno siempre tener una amiga, amigo o amigue que toque la guitarra. Entonces por eso te invité a vos. Bueno, ¿Te parece copado? Sí, sí. ¿En la onda? Bueno, hagamos una cancioncita. Yo no sé si te puedo seguir con una de las canciones, pero por ahí sí. Bueno, voy a arrancar con una de Zitarrosa. Dale. Que me gusta mucho y me dijeron que podía, tenía rienda libre a... A tocar lo que quieras y vamos prendiendo el fogón. Total, ya seguimos hasta la noche con vino tinto, con pizza, lo que sea para festejar. Dale. Vamos a ver si me sale porque no estoy ensayando mucho. Bueno. Ya te lo hice. Si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos pa' el que va cargado de más. Son más largos los caminos pa' el que va cargado de más. Ahora que somos y tú y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. No cambies nunca de trillo, aunque no tengas pa' fumar. Y si sentís tristeza cuando miras para atrás, no te olvides que el camino es pa' el que viene y pa' el que va. No te olvides que el camino es pa' el que viene y pa' el que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Bien ahí. Bien ahí. ¿Te dio calor que te está sacando la campera? Está para... saliendo mal el playback, me parece. ¿Vos decís? El sonidista, por favor. No se nota nada el playback. Así que, ¿por cuál vamos? ¿Por cuál otra canción? La que vos quieras. La mira del Piti me gusta, así que si vamos por esa, bueno, por esa. Bueno, y terminamos con la otra. Bueno, puede ser que haya partes que me pierda con los tonos, que las cámaras me ponen nerviosa y los camaristas que están ahí atrás están con pero cara de... están comiendo y tomando mate, no pasa más nada. Hay una compañera, vamos a mencionar a Laurita que está acá también, que se llama Orfando. ¿Venís de danza? Ah, entonces está bien que se coma toda la torta. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso me pongo a pensar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin saberlo nos volvimos a encontrar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgullosa de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo te marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos juntamos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará a mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché. en una canción. Let it be. Si la amas, déjala ser. Si la quieres, déjala volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para amar hay que creer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgullosa de quererte romper la cabeza contra la pared. Si lo sembras lo recoges, y si miras vas a entender. Cuando las cosas no suceden como las espero, la vida me hace más guerrero. Pam, pam, para, pam, pam. Muy bien. Muy, muy bien. Aplaudiste más cerca. Así parece que fueran más gente. Ahí está. Ahí va, ahí va, ahí va. La ladronía así intacta. Desde la fundación. Me encanta esa canción, además. Además me gusta el video original, cómo termina con los dos muchachos dándose un beso en la cancha. Ahora que estamos hablando de mundial, viste que al final tanto cuerpo junto que nos terminamos dando un beso y ya está todo bien. Estaría lindo estar en Brasil, ¿no? Estaría bueno estar, depende en dónde, ¿no? En la cancha con los jugadores. En la cancha cuando está bien. Ya nos estamos quedando sin nada de tiempo. Vamos por el último tema, que sí, es un tema de esta banda mítica que dijimos al principio, Condenadas al Éxito, que se creó en qué año, Flor. ¿Te acordás? ¿La banda? Ponele 2005-2006. Bien, hace mucho tiempo. Y que por ahí se junte este año, por ahí, ¿no? Va a ser un par de temitas. Se corre un rumor. Bien, vamos con ese temita. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que este cuerpo es de nosotras y no del que pague más. A luchar, a luchar. Yo pregunto a las presentes si no se han puesto a pensar que si nosotras luchamos, decidimos con libertad. A luchar, a luchar. Aborto legal, aborto legal. Que este cuerpo es mío, no es tuyo ni del del fiolo, del cura, del patrón, del juez. A luchar, a luchar. Aborto legal, aborto legal. Que este cuerpo es mío, no es tuyo ni del del fiolo, del cura, del patrón, del juez. A luchar, a luchar. Si molesto con mi canto alguien que no quiera huir, le aseguro que es la iglesia o un facho de este país. A luchar, a luchar. Aborto legal, educación sexual, anticonceptivos para no abortar. No permitamos ninguna muerte más por aborto ilegal. Aborto legal, educación sexual, anticonceptivos para no abortar. No permitamos ninguna muerte más por aborto ilegal. Aborto legal, aborto legal. Que este cuerpo es mío, no es tuyo ni de él. Del fiolo, del cura, del patrón, del juez. A luchar, a luchar. Bien ahí, aborto legal, terminando este tema. Gracias, Florencia Fajardo, por haber venido a compartir tres temas en este Superhistriónica. Bueno, muchas gracias por invitarme, te quiero mucho, feliz cumpleaños. Y recién decíamos en la parte, en el backstage de la radio, la buena empatía que haces con la gente que entrevistás, que va a hacer que más gente quiera ser entrevistada. ¡Qué bueno! Y te vas a hacer famoso. Me encanta. Queremos sacar al estrellato de Río Nauta, que ya está en el estrellato, que tiene mucha producción. Pero además, ¿sabés qué te digo yo? Me encanta entrevistar. Eso me gusta mucho. Y después entrevistar a quien tenga ganas, ¿viste? Que por ahí cuando trabajás de periodista pago tenés que hacer la entrevista a determinada gente. A Bergoglio, gente. Ponele a Bergoglio. Pero bueno, yo estoy muy contento aborto de poder... Aborto legal, Bergoglio. Aborto legal, educación sexual. Gracias. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Ger. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos por Radionauta en un Super Histriónica más aquí por Radionauta, la 106.3. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad.